Que corren de tus ojos lágrimas, que remojan tus caricias lágrimas, por un dolor. Decidí hacerte mi cariño y comprendí que te iban lastimado antes de mí a tu corazón. Pero eso ya quedó en el pasado. Desde que tú estás aquí a mi lado es puro amor. Ahora puedes gritar, ya no estoy triste. No pienso jamás en el pasado. Ya no corren lágrimas. Que corren de tus ojos lágrimas, que remojan tus caricias lágrimas, por un dolor. Decidí hacerte mi cariño y comprendí que te iba lastimado antes de mí a tu corazón. Pero eso ya quedó en el pasado. Desde que tú estás aquí a mi lado es puro amor. Ahora puedo gritar, ya no estoy triste. No pienso jamás en el pasado. Ya no corren lágrimas. Pero eso ya quedó en el pasado. Desde que tú estás aquí a mi lado es puro amor. Ahora puedo gritar, ya no estoy triste. No pienso jamás en el pasado. Ya no corren lágrimas. Ya no pienses en tu dolor, piensa en mí.